En saludo al séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea y el aniversario 84 de la fundación del Heroico Ejército Popular de Corea, se efectuaron encuentros en el grupo de estudio del Kim-Jong-Ilismo de Bulgaria y la asociación de estudio de las actividades revolucionarias de Kim Jong-suk en el Perú, seminario en la tribuna antiimperialista de Alemania y conferencia en el Partido Obrero de Hungría y la Asociación de Amistad de Eslovenia-Corea. Por otra parte, las mencionadas organizaciones de Hungría y Eslovenia insertaron online trabajos dedicados al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.